Unidad 1. De visita por el pasado de México. Sección 1. El muralismo. Actividad 3A. Escucha la grabación y ordena los datos cronológicamente. Juan O'Gorman, pintor y arquitecto. Nació en Coyoacán, Distrito Federal, el año de 1905. Realizó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura. De estilo cuidadoso y detallista, Juan O'Gorman ha encontrado en el temple un medio ideal de expresión artística. Con esta técnica ha pintado numerosos cuadros que podrían ser clasificados en tres modalidades principales: las alegorías, los retratos y los paisajes. En los años de 1936 y 1937, pintó unos murales transportables en el antiguo puerto aéreo con el tema La conquista del aire por el hombre, que se encuentran actualmente en el Palacio de Bellas Artes. En 1941 realizó un gran mural al fresco en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán, con una visión de la historia de Michoacán. Posteriormente, O'Gorman realizó la grandiosa decoración en mosaico de piedras naturales de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria y gran parte de los murales exteriores del edificio de la Secretaría de Comunicaciones.